llorar. Yo no valgo una gota de tus lágrimas. Escucha, esa es falta de verdad. ¿Y qué has hecho de mí? Que no puedo vivir sin pensar un minuto más en ti. ¿Y qué has hecho de mí? Que no puedo vivir sin pensar un minuto más en ti. No valgo una gota de tus lágrimas. Escucha, esa es falta de verdad. ¿Y qué has hecho de mí? Que no puedo vivir sin pensar un minuto más en ti. ¿Y qué has hecho de mí? Que no puedo vivir sin pensar un minuto más en ti. Pensar.